Panorama Cajamarquino, el diario judicial de Cajamarca, el diario de mayor circulación regional, con la información de carácter local, regional, nacional e internacional. Adquiéralo en los principales puestos de venta de nuestra localidad. Panorama Cajamarquino. Estamos hoy durante todo el día junto a vos. Las últimas noticias, columnas de opinión, deportes, la pasión y música elegida. Radio Panorama sigue estando con vos. Radio Panorama sigue estando con vos. Radio Panorama. Líder en información. Panorama Televisión, Canal 39. En simultáneo con los 1170 de la amplitud modulada, en un trabajo conjunto con la Central Provincial Única de Rondas Campesinas y Urbanas de Cajamarca, presentan su programa cultural, educativo, informativo, agrario y musical, La Voz de las Rondas. Un análisis profundo de la seguridad ciudadana. Amaneciendo, con los paquines, amaneciendo. decía, mira papi, vamos pronto a bañar. Y cuando estábamos solitos en la playa me decía, mira papi, vamos pronto a bañar. Rosa María, baila mi cumbia, mamá. Rosa María. Soñaba